Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará parcialmente nublado el día de hoy y la temperatura mínima será de 43 y las máximas de 60. Para el día de mañana viernes también tendremos las mismas temperaturas, máximas de 60, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. El día sábado vamos a tener un sábado muy bonito, máximas de 65, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 61, mínimas de 44, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Tendremos cielos parcialmente nublados. Para el próximo lunes, la temperatura va a descender notablemente, máximas de 47, mínimas de 40, con cielos nublados y con probabilidad de un 87% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Entonces, iniciando la próxima semana, pues va a estar un poquito fresco, con lluvia, el martes también. Y ya de ahí en adelante, pues todo pinta bonito. O sea que a partir del miércoles vuelve a aumentar la temperatura. Y parece que ahora sí. Bueno, ya no voy a decir nada porque quién sabe, ¿verdad? Cómo vaya a estar. Pero por el momento lo que nos dice es que el próximo lunes y martes son los días que van a estar más fritos o frescos, con lluviecita. Y ya de ahí en adelante, pues ya todo cambia. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa. Los dejo con la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Extrañar lo que hoy es, aunque yo sé.

y siempre la cumplo, si solo confías en mí. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Aprende a confiar en lo que está ocurriendo. Si hay silencio, déjalo aumentar. Algo sucederá. Si hay tormenta, déjala rugir. Se calmará. Mi tranquilidad.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, van a escuchar a mi perrita desde hace pues, casi cuando empezamos el programa. Pues ahí está y ronca muy fuerte. No se quiere salir de la oficina, no la quiero sacar tampoco. Entonces, pues ahí la van a escuchar, ¿no? Ahí está saludando. Y bueno, vamos a comenzar con información de tecnología. Y fuera de lo común, esta nota es muy emotiva porque ahorita estaba viendo el video y la verdad que me da mucha pues emoción, ¿no? De ver a la persona del video. Porque se trata de una reacción que tuvo un ancianito al ver la foto animada de su esposa muerta. Tal vez para los que no han hecho esto o no han visto, pero hay una aplicación que tú subes una fotografía de algún, pues, una persona fallecida, de un ser querido que ya falleció, y cuando la suben, entonces la fotografía se empieza a hacer como video. Entonces el rostro de la persona empieza a moverse, mueve los ojos, mueve la cabeza, abre la boca inclusive, mueve la boca, hace gestos como si estuviera ahí contigo, ¿no? Entonces, si no han sabido de esta aplicación, pues ahí googleen para que sepan cuál es y pues para que puedan subir una fotografía. No necesariamente tiene que estar la persona fallecida, es una foto con el rostro y para que pueda pues hacer esos movimientos. Y bueno, pues en las últimas semanas los usuarios de las redes y de las diferentes plataformas de internet han quedado maravillados con algunas aplicaciones que han salido, con las cuales puedes darle color e incluso hasta movimiento a las fotografías. Y dichas apps utilizan inteligencia artificial para así poder animar una imagen en 2D, lo cual ha venido a darle alegría pues a muchos corazones, ya que la gran mayoría usan este tipo de herramientas sobre todo para darle movimiento a fotos de personas que ya han muerto. Al momento de verlas ya animadas, la gente no puede evitar sentir emoción al recordar a sus seres queridos que ya se han adelantado en el camino. Y justamente sobre el tema, en YouTube fue compartido un video que se ha vuelto viral, ya que muestra la reacción que tuvo un ancianito al ver una fotografía animada de su esposa ya muerta a través de una computadora. Y es la nieta de este hombre quien se dio la tarea de darle movimiento a una fotografía de su abuela cuando era joven y que le fue tomada en blanco y negro para darle una sorpresa a su abuelo. El hombre del anciano es Jake, y el cual cuenta con una cuenta de TikTok en donde le gusta subir videos en donde narra aspectos relevantes e interesantes de su vida. Y es precisamente su nieta quien se encarga de grabarlo y subir sus clips a esta red social. Generalmente Jake suele hablar sobre episodios acerca de su participación en la Segunda Guerra Mundial, hasta algunos episodios de juventud y de los momentos de amor que vivió al lado de Lola, su amada esposa. A su nieta se le ocurrió escanear una fotografía a blanco y negro que encontró de su abuela y precisamente de la época de los relatos que suele hacer su abuelo, y luego le aplicó una de las herramientas de animación y la chica puso a su abuelo de frente a una laptop con intención de hacer uno de sus tradicionales videos, cuando de repente lo sorprendió al mostrarle la fotografía con animación de su amadísima Lola. No lo puedo creer, está viva, es lo que dice el señor, expresa el ancianito, sumamente conmovido por poder volver a ver así, de esa manera, a su mujer, que se le puede ver parpadeando y sonriendo de una forma muy natural. También dice, nos casamos hace 75 años y aún la amo, fue lo que sentenció el ancianito, dejando ver que sigue sintiendo lo mismo por su esposa a pesar de pues ya no estar juntos en la tierra que cuando la vio por primera vez. Y sí es muy emotivo porque aparte se le salen las lágrimas. Y yo creo que pues mucha gente, ¿no? Al ver una fotografía de nuestros seres queridos que ya partieron y de repente que están moviendo, pues te hace pensar que todavía están aquí físicamente moviéndose, ¿no? Entonces, pues sí, es asombroso lo que hace la tecnología, sobre todo porque pues los llena de felicidad a mucha gente como este abuelito que pues por su propia iniciativa pues no podría, ¿no? Porque pues ya saben, la tecnología pues no es para todos y pues qué bueno que tenga ahí a su nieta para que le haya hecho pues este video y sobre todo pues haber subido la fotografía de su abuela. Y bueno, en otra información, el día de ayer fue el Día Mundial de la Creatividad e Innovación. Se me pasó el día de ayer decirles, ¿verdad? Pero bueno, pues hay innovaciones de la industria automotriz y el día pues 21 de abril, para que la próxima no se nos vaya a olvidar, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Quizá al principio pues puede sonar alguna festividad poco relevante, pero pues no es el caso. Como un ejemplo, ¿saben ustedes que el 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete, del excusado, pues, del baño? Aunque de un inicio se podría tomar a broma y decir, ay, Anet, estás mintiendo, ¿cómo va a ser el Día del Retrete, no? Pues es todo lo contrario, sí existe esta festividad y fue instituida por las Naciones Unidas, o sea, por la ONU, en el año 2013, como una forma de crear conciencia sobre la falta de acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. Y se calcula que unos 4.200 millones de personas, que es más de la mitad de la población mundial, viven sin estos servicios básicos. Uno piensa que todo el mundo tiene pues el servicio, ¿no?, de retrete, y no es así. Pero bueno, el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación fue instituido también por la ONU, pero en el año 2018, con el siguiente espíritu: es posible que no haya un consenso universal sobre qué es la creatividad. El concepto está abierto a la interpretación, desde la expresión artística hasta la resolución de problemas en el contexto del desarrollo económico, social y sostenible. Por este motivo, las Naciones Unidas designaron el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación para promover el pensamiento creativo multidisciplinar que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos. Entonces, innovación, pero sostenible, ¿no? Entonces, para el futuro sostenible que necesitamos y sobre todo que requerimos, desde la revolución industrial, la creatividad humana ha vivido una montaña rusa de innovaciones, empezando pues por la máquina de vapor, las vacunas, el telégrafo, el ferrocarril, el radio, el automóvil, el teléfono, el aeroplano, la televisión, el cohete espacial y ahora las telecomunicaciones masivas a distancia. Se han sucedido a un ritmo impensable en los siglos anteriores. Y por supuesto, todo esto no estuvo exento de problemas como las emisiones por la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el crecimiento exponencial de la población y la sobreexplotación de los recursos. Durante la actual pandemia, la creatividad y la innovación surgieron a lo largo del mundo para afrontar las diversas problemáticas generadas por la cuarentena y la posterior nueva normalidad. Y ante esto, la ONU también declaró al 2021, este año, como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. La industria automotriz no ha permanecido ajena a esta evolución, pues es uno de los ramos que más ha tenido que forzar su curva de innovación. Se ha visto en la conectividad, la movilidad, el desarrollo sostenible, sistemas de propulsión, asistencias a la conducción o hasta la seguridad. Entonces, en el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, comparte algunas de las innovaciones tecnológicas del sector automotriz que han marcado un antes y un después de los años recientes. ¿Cuáles son? El asistente de voz y manos libres. Los smartphones son una de las principales fuentes de distracción al manejar los dispositivos manos libres, accesibles desde un botón en el volante o en las pantallas multimedia. Son bastante sencillas, pero nos permiten permanecer atentos al volante y evitar así las distracciones. Esa es una, ¿no? El asistente de estacionamiento, para todos los que nos cuesta en algunos pues espacios poderse estacionar. Pues en algún momento de nuestras vidas, pues todos tuvimos problemas al momento de estacionarnos, ¿verdad? Ya fuera en el paralelo, diagonal o batería. Y no todos hemos podido solventar ese paso con la misma habilidad, pero existen dispositivos para facilitar esas maniobras, desde sensores en las esquinas de auto hasta asistentes que controlan el volante o el movimiento total del auto. Vehículos más amigables para el medio ambiente. Se ha visto una mayor innovación en los últimos 25 años al surgir los vehículos híbridos, híbridos conectables, híbridos de rango extendido, de pila de combustible a hidrógeno y eléctricos puros. El uso de estas tecnologías ofrece una alternativa para una movilidad sustentable y sostenible, cuidando del medio ambiente. También tienen tecnología para la visión. El 90% de la información que necesitamos para conducir se recibe a través de la visión. Ante esto son cada vez más comunes las cámaras, que sean de reversa o de visión de 360 grados. Movilidad y protección digital autónoma. Pues también mediante el uso de sensores, cámaras e inteligencia artificial se han desarrollado vehículos con la capacidad de desplazarse de una manera autónoma con diferentes grados de asistencia, con lo que se espera reducir significativamente accidentes e incidentes provocados por errores humanos. Y asimismo, con el escudo de protección digital, que consiste en sistemas intercomunicados entre sí, pues será posible tener información sobre el tipo, velocidad, posición y dirección de los vehículos que circulan en las calles, con lo que se espera reducir significativamente accidentes viales. Entonces esperemos, ¿verdad?, que eso sí es muy necesario. Y bueno, con esto finalizo la información fuera de lo común y de tecnología, que fue lo que hablamos. Científicamente hablando también se podría decir, ¿no?, que incluyen ambas. Pero bueno, aquí finalizamos este segmento. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con la sección de Conociendo tu Meta. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentimiento me dobla las rodillas, te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó con tu foto y la melancolía. Después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía. Una señal más clara para tender la vida. Mil fantasmas detrás de la... mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho y ya casi comenzamos con el segmento, pero antes les quiero decir que por favor síganse cuidando con el coronavirus. La gente que pues ya investigó y que sí confía en la vacuna, pues que lo hagan lo antes posible, hagan su cita. Ahorita estoy leyendo algunas noticias y no pinta nada bien esta nueva ola de contagios. Ahorita estaba leyendo un artículo, una noticia de la India, y son bastantes casos, mucha gente que no tiene oxígeno, y todo se debe pues a esta mutación del virus. Entonces hay que cuidarse, hay que protegerse, no se quiten la máscara, traigan el gel antibacterial, no hagan reuniones, no asistan a fiestas. Es muy importante esto, hay que comprender que pues va a haber tiempo, ¿no? Para que puedan hacer este tipo de celebraciones, para que puedan viajar. Ahorita no es el momento, no es el momento. Por más de que digas, ay, yo ya estoy vacunada, pues no me pasa nada. Y ya me voy a descuidar. Si tú te contagias, probablemente no te cause nada grave, pero tú sí puedes contagiar a alguien más, y alguien más es a otro alguien más, y así se va esta cadena. Entonces, por favor, hay que pensar en los demás, ¿ok? Y pues seguir cuidándonos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de las varices, algunos remedios naturales. Ya te he dado algunos remedios en programas del año pasado, antepasado. Hay muchos ahí en la página, pueden encontrar en la página de sexyloveradio.com, www.sexylovedeamorenglesyradio.com, sexyloveradio.com, ok. Ahí puedes encontrar recetas, muchísimas recetas, y puedes encontrar las de las varices también. Pero bueno, a muchas personas suelen preocuparle las varices, que son esas pequeñas arañitas moradas que generalmente se van formando en las piernas conforme avanzan los años. Y por suerte, pues aquí hay unos remedios caseros que te van a ayudar a aliviar ese problema. Las varices son venas dilatadas que se inflaman y se elevan a la superficie de la piel. Pueden ser de un color morado o azul oscuro y parecen estar torcidas y abultadas. Se encuentran comúnmente en las partes posteriores de las pantorrillas o en la cara interna de la pierna, aunque pueden también aparecer en otras partes del cuerpo, y puedes pues tratarlas con varias opciones. Una de ellas es el aloe vera o la sábila. El aloe vera se utilizó desde tiempos remotos con fines medicinales y cosméticos. Es una de las plantas más empleadas en el cuidado de la piel, ya que no solo la hidrata y la suaviza, sino que es un gran regenerador celular, es cicatrizante, tonificador y de alta penetración cutánea. Puedes partir una de sus hojas al medio y aprovechar su gel para frotar en la zona dañada. La sábila, ya sabes, se utiliza para muchas cosas, ¿no? tiene muchos beneficios. Y bueno, también las castañas o castaño de indias. El componente activo, el castaño de indias, es un compuesto llamado escina que parece bloqueador de liberación de las enzimas que dañan las paredes capilares. Y entre los médicos promotores de la neuropatía, se asocia esta planta con beneficios para el sistema circulatorio y se le atribuye un poder vasoconstrictor y un efecto antiinflamatorio. También pues hay que recordar que si tú tienes varices, hay que ingerir pues el agua suficiente, tener pues también el potasio, el suplemento potasio, o ingerirlo pues en vegetales verdes, que ahí es donde lo encuentras, o en los jugos verdes, y también en otros alimentos, el potasio, el magnesio, para que no tengas esa retención de líquidos y pues también te ocasione varices, ¿no? El vinagre de manzana, que es uno de los remedios más populares de las abuelas para combatir varices, es humedecer un paño en vinagre de manzana y aplicar en las piernas de abajo hacia arriba, y sus propiedades medicinales se deben a su contenido en sales minerales, fósforo, taninos, zinc, calcio, potasio, sodio y vitaminas de complejo B. En la cola de caballo, esta es una planta que se aprovechan con fines medicinales y las partes que sobresalen por encima del suelo. Distintos estudios vincularon las sustancias químicas presentes en la cola de caballo con las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Para quitar las varices se recomienda tomar una taza de infusión de esta hierba diariamente. El ajo también se utiliza desde hace siglos para tratar muchas condiciones relacionadas con el corazón y el sistema circulatorio. Para preparar un remedio casero contra las varices, se necesita picar 3 dientes y mezclarlos con alcohol. Después hay que frotarlo suavemente en todas las zonas afectadas y dejarlo actuar por algunos minutos. El árnica es un remedio muy utilizado en casos de golpes, inflamaciones y otros problemas relacionados con la circulación de la sangre, pero la flor de árnica contiene carotenoides, arnicina, esteroles y otros componentes, y por ese motivo se cree que podría liberar las varices al aplicar paños sobre las piernas. Cataplasma de arcilla. La arcilla es uno de los remedios más antiguos que se conocen. Los médicos promotores de la neuropatía le atribuyen propiedades antiinflamatorias, calmantes y cicatrizantes, entre otras. Y es una taza de agua. En una taza de agua diluye un poco de arcilla hasta formar una pasta uniforme y después la vas a aplicar en las zonas de las varices, dejándola actuar toda la noche. Vas a enjuagar con agua tibia y con jabón neutro hasta el siguiente día. Y bueno, ahí están estos remedios que espero lo puedas aplicar. Hay muchos otros más remedios, otras hierbas, otros tés, infusiones, bueno, ya son los tés, ¿no?, que te van a ayudar, ¿no? Y pues para impedir el empeoramiento de las varices, los especialistas recomiendan controlar el peso mediante la dieta, mediante el ejercicio regular, cualquiera de los dos o la combinación, ¿no? Elevar las piernas al descansar y no cruzarlas al sentarse. Ay, ay, ay, las tengo cruzadas. Y bueno, además conviene usar ropa holgada. Eso es muy importante, ¿no? Porque pues nosotros nos gusta usar los jeans apretados o ropa apretada. Eso hace a que pues se te bloquee pues la circulación, ¿no? Entonces, también hay que evitar estar de pie durante periodos prolongados. Si trabajas estando parado, pues tómate ahí un momentito de agacharte o algo para que, o estirarte, ¿no?, para que no te sucedan pues las varices, ¿no? Ante cualquier duda, pues hay que consultar a tu médico para que realice un diagnóstico y que determine pues el mejor tratamiento. Las fuentes consultadas fueron base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Ese artículo pues lo saqué de Hola Doctor, donde ustedes lo pueden encontrar también, y pues enterarse de más remedios naturales para que tú te puedas despedir de las varices con remedios naturales. Y con esto finalizamos el segmento. Ahora nos vamos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban las lecciones que nos tocan el día de hoy. 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 5, se titula El Instante Santo y las Relaciones Especiales. Continuamos en el capítulo 15, que nos habla sobre el Instante Santo. Y en este apartado, la primera frase que nos dice es que el Instante Santo es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor. Su propósito es la suspensión total de todo juicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues no juzgar. Tal vez para unos va a ser muy fácil, tal vez para otros va a resultar muy difícil, tal vez para otros ni se han percatado de lo que se llevan juzgando. A veces uno dice, yo no juzgo a nadie, yo no me meto en la vida de nadie, y uno dice, ay, qué bien, ¿no? Y de repente tú ves algo, ves en la tele, te cuentan algo, y tu mente empieza a hacer conclusiones, y empieza a poner que hay maldad en esto, que esta persona es buena, que esta persona cómo se le ocurre, y empieza a hacer juicios, y dice, ah, esos son juicios, aunque no los diga, sí, esos son juicios. Entonces, el día de hoy pues se nos recomienda que no hagamos juicios de nada, porque realmente el instante santo te enseña realmente el significado del amor. ¿Y cuál es el significado del amor? Pues es la suspensión total a todo juicio. Tú amas completamente cuando dejas o cuando te deshaces de todo juicio, completamente. No nada más en este momento decir, ah, en este momento no juzgo a nadie. Y en el otro instante, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a alguien y te va a decir algo y vas a empezar a juzgar? Entonces, el día en que tú dejes de juzgar por completo es el día en el que vas a estar totalmente inmerso en el amor. Es el día en el que vas a estar viviendo el instante santo. Entonces, muchos de los juicios, o más bien los juicios, se basan siempre en el pasado. Se basan en esas experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque son las que constituyen su base. Sin pasado no hay juicios. Sin nuestros recuerdos no va a haber juicios. Porque nuestros juicios los sacamos con algo que nosotros ya vivimos. Con algo que nosotros pensamos que conocemos, y como pensamos que conocemos, entonces nos damos a la tarea de decir que las cosas son así por esto. Entonces empezamos a hacer un juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque en mis recuerdos sé que lo que es bueno y lo que es malo, sé lo que me hace bien y lo que me hace mal, ¿no? Y entonces traemos nuestros juicios desde nuestro pasado. Entonces, también hay que recordar que uno no intentaría juzgar porque resulta obvio que no se entiende el significado de absolutamente nada, ¿no? Nos da miedo porque creemos que sin el ego todo sería caótico. Porque uno dice, si yo borro mi pasado, si yo borro todo el conocimiento que tengo, entonces, ¿qué voy a hacer en la vida? Si me dices que el trabajo no es importante, que el dinero no es importante, que la gente, todo lo que es temporal no es lo que realmente importa, entonces mi vida se vuelve un caos. Eso es lo que nos hace pensar el ego, que todo nuestro mundo sería caótico si dejamos el ego. Pero el libro nos dice, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. El pasado es el principal recurso de aprendizaje del ego, porque fue en el pasado cuando aprendiste a definir tus propias necesidades. Ya se nos ha dicho que es obvio, ¿no? Que sí usamos el pasado, pero es como si fuera una inversión, o sea, lo estás invirtiendo el pasado, traerlo al presente, de tal manera de que te beneficia, que te hace sentir en paz, que te hace vivir tranquilo, dichoso, o te hace sentir que vives desdichado, que vives angustiado, que vives preocupado, que vives con miedo, que vives con dolor. ¿cuál de estos pues etiquetas que te acabo de mencionar está definiendo tu vida? Porque si tú estás dichoso todos los días, en todo momento, no hay nada que te quite el sueño, no hay nada que te quite tu bienestar emocional, físico, psicológico, entonces estás viviendo tu instante presente y estás trayendo tu pasado, pero de una manera en que eres consciente de que lo traes, pero que sabes que ya no forma parte de este momento, pero que no te confunde, que no te confunde con lo que es la realidad. ¿Cuándo traemos el pasado y sin agarrarnos, aferrarnos a él? Cuando alguien te llama por tu nombre, ¿por qué? Porque sabes que en tu pasado, pues te llamas así, ¿no? Te pusieron así. Pero eres consciente de que eres más que un nombre. O sea, sí, te dicen Janet, ah, sí, ¿qué pasó? Entonces ahí estoy trayendo el pasado, ¿por qué? Porque me estoy relacionando con mi nombre. Pero también soy consciente de que soy más que ese nombre, ¿no? Pero no me voy a poner a discutir porque alguien me diga por mi nombre y que yo le diga, no soy el nombre que me estás diciendo, no soy este personaje. Entonces, hay maneras de estar presente con recuerdos del pasado, sabiendo que ahí no se va a encontrar tu felicidad, ni tu dicha, ni tu tranquilidad. Igual para el futuro. Todas las relaciones especiales contienen elementos de miedo en ellas debido a la culpabilidad. El pasado nos enseña, pues, nos enseña muchas cosas que a veces nos quitan nuestra dicha. El instante santo es el que realmente te enseña que eso no es así. Que realmente hay dicha en el instante santo. ¿Por qué? Porque no hay culpabilidad. ¿Cuándo estamos invirtiendo mal en el pasado o en el futuro? ¿Cuando estamos culpando y cuando estamos haciendo juicios? Tú puedes traer tu pasado y puedes planear tu día para el día de mañana, pero sabiendo que no es allí en ese momento cuando tú vas a ser feliz, cuando tú vas a estar santo, cuando tú vas a estar libre de culpas. Es en este momento, siempre. Deja de juzgar en este instante y deja de culpar. Y en su defecto, empieza a aceptar la vida. Empieza a aceptar este instante con toda la complejidad que tal vez estás viendo o que estás viviendo. Y no la rechaces. El Espíritu Santo, en su función de intérprete de lo que has hecho, se vale de las relaciones especiales que tú utilizas para apoyar al ego, para convertirlas en experiencias educativas que apuntan hacia la verdad. Eso quiere decir que muchas cosas que nosotros estamos viviendo, y tal vez tú las estás pintando como lo peor que te está sucediendo, el Espíritu Santo está usando esa función también a través de esas relaciones especiales, entre comillas, para que las conviertas en experiencias educativas, para que aprendas de eso que estás viviendo. Cuando nosotros estamos estudiando algo y no nos queda claro, pongamos cuando te enseña a sumar, cuando estás chiquito, te enseñan a sumar, a multiplicar y a dividir, Y no sabes, y te ponen una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez las cuentas, hasta que las dominas, hasta que ya sabes sumar, hasta que ya sabes que 3 más 2 son 5. Y no piensas, ah, me está castigando la vida porque me están poniendo varias cuentas, las mismas. Y hasta que ya te sale bien, hasta que ya las aprendiste, ya no te las vuelven a poner y van con lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que cuando estamos viviendo una situación muy similar a otra que ya vivimos, es un castigo? ¿Por qué pensamos eso? No es un castigo, más bien, a ver, ¿qué me está mostrando que no estoy viendo? y tal vez piensas, ah, es esto, y ya. Y después se te vuelve a repetir, entonces no era eso, ¿qué es? Y podemos ir adivinando tal vez, o podemos estar realmente tomándonos un momento profundo para observar qué es lo que la vida me está ofreciendo, qué me está enseñando que realmente tengo que aprender y que no lo he aprendido. Es ahí cuando podemos callar un poco nuestros pensamientos, nuestra mente, y pedirle al Espíritu Santo que me muestre lo que yo no estoy viendo y que me permita escuchar lo que se me está diciendo y que no estoy escuchando y que tal vez estoy tergiversando. Es la única manera en cómo vamos a poder aprender la lección, si es que existe una lección. El Espíritu Santo sabe que nadie es especial, mas él percibe también que has entablado relaciones especiales que él desea purificar y no dejar que destruyas. Él puede transformarlas en santidad, esas relaciones especiales, al eliminar de ellas tanto miedo como le permitas. Puede poner bajo su cuidado cualquier relación y estar seguro de que no será una fuente de dolor, si estás dispuesto a ofrecérsela a él para que no apoye otra necesidad que la suya. Podemos todos nosotros abandonar todas nuestras imaginadas necesidades. Ay, es que necesito dinero. Ay, es que necesito tener esto. Ay, es que necesito de más afecto. Ay, es que necesito de más amor de mi pareja, de mi familia. Necesito. Todas estas relaciones especiales que hemos creado no son más que relaciones especiales. Si tú necesitas, si tú deseas sustituir una relación por otra, es que no se la has ofrecido al Espíritu Santo para que Él haga uso de ella. Hay que recordar que el amor no tiene sustitutos. Cualquier intento de sustituir un aspecto del amor por otro significa que has atribuido menos valor a uno y más a otro. Entonces, si estamos viendo a todos nuestros hermanos diferentes, si a unos los vemos como buenos, otros como malos, otros como más o menos, otros como regular, entonces seguimos entablando relaciones especiales. Seguimos viendo la falta de amor. Y tú dices, ah, pero la veo en ellos, no en mí, yo estoy llena de amor. ¿Cómo vas a poder estar llena de amor si estás viendo falto de amor a alguien más? Recuerda que no vemos algo que nosotros no tenemos. Lo que yo veo en ti, lo tengo en mí. Lo que no me gusta de ti, es lo que no me gusta de mí. El uso que el ego hace de las relaciones es tan fragmentado que con frecuencia va aún más allá. Una parte de un aspecto se ajusta a sus propósitos, pero al mismo tiempo prefiere diferentes partes de otro aspecto. Y eso, pues, va muy relacionado con los caprichos, ¿no?, que tenemos. Cuando queremos estar en el cielo, ah, pero también queremos tener millones y también queremos que nuestra pareja nos ame como yo quiero que me ame, que me diga las palabras que yo quiero que me diga, que mi trabajo sea como yo quiero que sea, que la gente que está en mi trabajo sea como yo quiero que sean. Son perfectas, pero no son perfectas a mi ver. Tienen que ser como yo quiero que sean en su perfección. Ay, sí, después cambio de opinión y ahora pues ya lo perfecto se perfeccionó y quiero que sean todavía mejor. Entonces, ¿cómo vamos a ir por la vida así? Vamos a ir sufriendo y vamos a seguir creando relaciones especiales porque no estamos aceptando cómo son todo lo que está en nuestro entorno. Toda la gente es perfecta. no tiene que ser como tú quieres. Las cosas no tienen que ser exactamente como tú las estás pensando para que sean perfectas. Tienes que quitarte esa idea de la mente. Tenemos que ver que todo lo que está sucediendo es perfecto. Todo lo que se me está diciendo es perfecto. Ah, que se me cayó el celular y se me quebró. ¿Cómo va a ser perfecto? Ahora ya tiene todo roto. Pues es perfecto porque ya sucedió y así está. Como a mí me pasó hace unas semanas que llevé a arreglar mi celular porque se me cayó de la pantalla. Y entonces, pues le cambiaron la pantalla. Tardó una semana en que llegara la pantalla. Se la pusieron. Y desde que se la pusieron estaba teniendo como un poco de problemas el celular al momento de prenderse. Total que prendió y todo, me lo traje a la casa. Después que lo apagué y lo prendí, iba a checar la huella digital. No me checaba. Entonces lo apagué y lo prendí y ya no prendió. Y lo trataba de prender y ya no prendía, ya no prendía, ya no prendía. No prendió. Fue un viernes. Al sábado en la mañana fui y lo llevé y les dije. Y entonces me dijeron, bueno, pues déjalo y lo voy a checar. Pero vamos a pedir otra pantalla, tal vez salió defectuosa. Entonces la pantalla va a llegar hasta la otra semana otra vez, otra semana más. Entonces le dije, ok, me voy a llevar el celular. Me lo traje así sin prender. Y a los días traté de otra vez y estuve tratando todos los días de prenderlo y no prendía. Prendí un día y dije, bueno, por experiencia, dije, ya no lo voy a apagar. Si prendió, ya no lo voy a apagar. Lo tuve conectado por 3 días. Y después del tercer día, o sea, el viernes, el jueves iba a estar otra vez la pantalla, fui, apagué el celular y ¿qué pasó? Que ya no volvió a prender. O sea, que lo que me imaginé que iba a suceder, sucedió. Lo llevo al que lo arreglen y me dice el muchacho que pues que me iban a reembolsar el dinero, que porque la pantalla que habían pedido pues era la misma y que se dieron cuenta que no era compatible con mi celular. Cuando al principio me han dicho que esa era exacta. Y hasta me habían explicado acerca de Samsung que no te dan las pantallas, que no son las reales, tiene que ser esa, etcétera, etcétera. Entonces yo le pregunté, me empecé a molestar. Y estaba conmigo mi esposo estaba muy tranquilo. Y entonces le dije, van 2 semanas, la primera semana me dice, pues no, pues vas a esperar otra semana. Y le dije yo, me voy a quedar sin el celular toda una semana. Pues no tiene otro celular, me dicen, como si fuera muy normal que la gente tuviera 2 celulares. De suerte sí tengo otro, ¿no? Pero dije, bueno. Entonces desde ahí empezó todo, como mi mente empezaba a rechazar el momento. Decía, ¿pero por qué? O sea, ya pagué por esto y uno espera tal, ¿no? Que eso es lo que hace el ego. Quiere las cosas como las estamos pensando. Y al último momento que me dijeron, pues ahí está su dinero, le ponemos su pantalla rota otra vez. Y aprendió, ¿no? Y yo, ok. Y sí estaba molesta y mi esposo me dijo, bueno, ok. Entonces me fui de ahí y dije, esto es lo que hay. No puedo ir en contra de lo que está sucediendo. Así que, pues, o sea, no me puedo enojar con los jóvenes porque ellos no tienen la culpa. Esto es lo que está sucediendo y está sucediendo por esta razón de que así es perfecto. Así mi celular roto es perfecto porque prende. Y tal vez, y con la otra pantalla que no estaba rota y que estaba nueva, no prende. Entonces, ¿cuál es el momento perfecto, no? Pues con la pantalla rota. Entonces, mientras íbamos en el carro, yo iba seria, porque iba pensando eso. Esto es lo que hay y lo tengo que aceptar y lo estoy aceptando. Prende mi celular, que es lo importante, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de cómo, pues sí, me fui a rechazar el momento. Y así es como lo hacemos constantemente en muchas situaciones. Aparte, mi esposo me iba diciendo, si los jóvenes, o sea, no te querían dañar tu celular, te lo querían arreglar, no pudieron. Y esa es la respuesta. Y eso es cierto, ¿no? Obviamente no querían ellos perder un cliente, regresar dinero. Lo tuvieron que hacer, ¿por qué? Porque esa era la solución. Eso era perfecto, así. Entonces, esas relaciones especiales que nosotros creamos hacen que pues rechacemos lo que se nos está dando. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has rechazado cosas como lo que a mí me pasó? Y después caer en la conclusión, pues sí, tienes razón. No es culpa de nadie, es una situación que así se tiene que vivir, ¿verdad? Y que así es perfecta. Y que uno tiene que aprender a darse cuenta de que hay muchos matices que lo hacen bello. Como cuál, el matiz de que traigo mi pantalla rota, pero que lo hace bello porque funciona. ¿Qué es lo que lo hace bello? Que me pueda comunicar con mis seres queridos, que lo puedo utilizar para trabajar y que pueda hacer las cosas que estoy haciendo, ¿no? Ahora que si ya es momento de comprar otro celular, porque yo digo, no, apenas tengo 2 años con este, y en mi pensamiento me dice, no, te tiene que durar mínimo unos 4 o 5 años más. Eso es mi pensamiento. Cuando ya deja de funcionar un celular o cuando ya deja de funcionar lo que estás haciendo, pues necesitas cambiar, ¿no? Y también es perfecto cambiar en ese momento. Entonces, a lo que voy. En el instante santo, es santo cuando dejas a un lado las relaciones especiales. Y vamos a dejar las relaciones especiales cuando no nos apegamos a nada. Cuando dejamos de juzgar. Si hoy dejamos de hacer juicios, nos podemos estar inmersos en el instante santo. Porque en el instante santo no hay conflicto de necesidades. No necesito esto, no necesito una nueva pantalla, no necesito un nuevo celular. Cuando lo necesite, lo voy a necesitar en el momento perfecto. No hay ninguna necesidad en este momento. Entonces el instante santo se extiende hasta la eternidad y hasta la mente de Dios. Y únicamente ahí tiene sentido el amor. Y únicamente ahí puede ser comprendido. Entonces con esto nos vamos a quedar. Con esto vamos a finalizar el apartado. Y me voy a ir rápidamente a los ejercicios del día de hoy. Hoy nos toca la lección 118. Y nos dice: mías son la paz y la dicha de Dios. Si a ti te pasa alguna experiencia como la mía, acuérdate de mí. Acuérdate y después ríete. ¿Por qué? Porque a fuerzas queremos que las cosas sean como nosotros queremos y no, así no son. Las cosas son perfectas como están sucediendo, no como nosotros queremos que sucedan. Y si queremos tener la paz y la dicha de Dios, pues hay que aceptar la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. Cuando nosotros estamos diciendo, no, las cosas no son así como yo las quería. Entonces estamos intercambiando estos sustitutos de felicidad, es decir, es que mi felicidad sería que tuviera esto y que fueran así las cosas, o que no tuviera esto y que no sean así. Entonces vamos a recordar que hoy mías son la paz y la dicha de Dios. Y la otra, déjame aquietarme y escuchar la verdad, que eso a veces se nos olvida. Cuando nos enojamos, cuando rechazamos el momento, cuando no nos gustan las cosas que están sucediendo y tal vez alguien te dice, a ver, tranquilo, tranquila. Entonces tómate un respiro y di, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma, asegurarme que yo soy el perfecto hijo de Dios. Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma, asegurarme que yo soy el perfecto hijo de Dios. A la hora en punto vas a decir, mías son la paz y la dicha de Dios. A la media hora más tarde, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Y con esta bella lección y con este bello tema, vamos a finalizar este segmento. Y los voy a dejar con la reflexión del día. Y recuerden que en este instante santo existe cuando dejamos a un lado las relaciones especiales. Nos vamos ahí con la reflexión del día de hoy, que se titula Confiar.